10:31 de la mañana, va llegando gente al baile. Saludamos a Nehuen González Schein, que es estudiante del primero primera del colegio de la universidad e hincha de Rosario Central. Sí, obviamente. ¿De sí. quién más? Pero ahora porque les va bien. Siempre, siempre. Muy bien, muy bien. Tiene cara de Rosario Central. ¿Vos decís? Sí, bueno. sí. Tiene cara de China. Están atravesando... Nah, en serio, está atravesando un momento de felicidad el hincha Central en general, porque juegan bien. Está bien. Y María volvió, le sale todo bien, ¿no? Sí. Ya, sí. Muy bien. ¿Cuál momento recordás como hincha de Rosario Central? Aunque no es el tema del que vamos a hablar, no se crean que vamos a estar hablando de esto. Pero ¿qué hincha recordás como el mejor? Como hincha de Rosario Central a tus... 12 años. 13 años. 12. Mira. ¿Cuál fue el mejor momento como hincha de Rosario Central? El penal de Di María. ¿Cuál penal? El primero, cuando apenas entró. Ahora, en este sí. año. Claro. Ah, mira. Sí. Ese está bien. Porque sí, después. Sí. Pero, metió un golazo contra Newell's. El tiro libre contra Newell's. El Olímpico sí. contra Boca. Claro. Un poco. Bueno, hoy venís a presentar esta actividad. Que es el Popeo Cubero 2025. Popeo Cubero. Suena a Poroto Cubero, ¿no? Sí, para no salir del fobal. Una banda de cumbia, Popeo bueno. Cubero. Bueno, Nehuen, contanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo salió esta idea? ¿Quién está involucrado además de vos? A ver. Primero tendría que explicar lo que es el speedcubing en sí. Bien. El speedcubing es un deporte que se basa en armar diferentes categorías y tipos de cubo Rubik en la menor cantidad de tiempo posible. Bien, sí. El cubo Rubik existe desde nuestra época de infantes. Yo la época pero, prehistórica. Claro. Pero sí se han ido modificando en los últimos años, como vos decís, se volvió un deporte. ¿Lo llamamos así? Se podría decir un deporte, no es considerado un deporte, pero es una actividad deportiva. Ajá, bien. ¿Tenés idea de cómo nace? ¿El speedcubing? Sí. Pues la WCA, la World Cube Association, se formó porque ya se estaba medio popularizando gente que intentaba armar el cubo rápido. ¿Calculás cuándo fue eso? Hace más o menos 20, 30 años. Ah, ponele bastante. Es reciente. Está bien, sí, reciente en términos históricos, reciente. O sea, pero hace el doble de tu vida, por ejemplo. Claro. Más. Claro, y sí fue muy notable en los últimos años, ponele 10, 15, que por las redes, y claro. ahí dio un salto de popularidad tremendo. O por lo menos de focalizar el tema como una cosa más masiva. Pero yo lo que le quería preguntar, porque creo que no nace como un juego, o como algo para matemático. Erno Rubik bien. Era un profesor. Oh, okay. Y creó el cubo Rubik para mostrarle a sus estudiantes cómo se movía por el espacio. Ahí está. Una vez que lo desarmó, no lo pudo volver a armar. Y dijo, epa, acá hay algo interesante. Fue probando y al pasar los meses logró armarlo creando un método. Uh-huh. Y de ahí ya lo publicó al mercado como el juguete que hoy en día es, claro. fue tomando popularidad y se volvió en lo que hoy en día es. Uh-huh. Mostralo, sí. para mostrarle el tradicional. Claro. Ahí eso se ve. Y hay distintas calidades, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Lo gracioso es que acá las marcas chinas son lo mejor que hay. Ajá. A diferencia de otros lugares. Por ejemplo, este que es el original se le llama 3x3. ¿Por qué? Porque tiene tres capas. Uh-huh. La izquierda, o mejor dicho, arriba, medio y abajo. Uh-huh. Sí. Que son las tres capas principales las cuales contiene. Por eso es 3x3, porque tiene tres capas así y tres capas así. Uh-huh. Claro. Bien. En 3D. Y en los últimos años han aparecido, bueno, otros formatos interminables y de calidad y de texturas, sí. de todo tipo de cosas, de variedad de colores. He visto unos octogonales que se abren. Ese es terrible. Ah, sí, tengo uno, pero... Es una belleza ese. Me encanta como objeto de adorno casi. Y ese... De hecho, se inventó antes. ¿Deja de ser, eso deja de ser cubo o le seguimos llamando cubo? Sigue siendo una categoría del speedcubing. Pues si quiere decirle cubo, muchos cuberos le dicen cubo. Ah, cubero era por eso. Claro. Bueno, disculpame. Bueno. No sabía si cayó. Ahora yo... cayó de piano. Yo soy un tipo que necesita su tiempo. Lento, chico, pero viene. Claro, bueno, ahora que ya sabemos lo que es el speed cubing, sí, y que toda la gente sabe que es el speed cubing, ¿en qué se basa en sí el torneo? Bien. Este torneo que va a ser el 18 de octubre, o sea, este fin de... Los que se quieran inscribir el por el código QR. Sábado de 9:30 a 17 horas. Sí. Sí, va a ser no solo el torneo, van a ser unas actividades, ajá, que se van a basar en un torneo en el cual el torneo se basa en... A vos te traen el cubo desarmado, ponele. Sí, así. Vos lo mirás, tenés 15 segundos para mirarlo. Poné la mano y empieza el tiempo y tenés que armarlo. Y se mide ese tiempo que vos acabás de sí, invertir, ponerle 9 segundos. Para que la gente que no está mirándolo por YouTube... acaba de armar el cubo. Acaba de armar el cubo, lo tiró y puso las dos manos a sus extremos, como diciendo, ¡Eva, no lo toco más! ¡No lo toco más! Perfecto. ¿Cómo hacen, cómo hacen los defensores de Rosario Central? Sí, cuando pegan... Meten sí, leña y... Sí, Malcorra. Cuando, Malcorra sufre. Sí, que pega bien, también, ¿eh? Se toman 5 tiempos, de los cuales el mejor y el peor no se toman en cuenta. Estos 3 se promedian, se suman los 3 y se divide por 3. Es decir, cada jugador hace 5 veces ese movimiento y... 5 armadas con diferentes desarmadas. Bien. Porque bien, no es lo mismo desarmar esto... Armar, ponele esto. Claro, claro. Sí, sí. Ah, un scramble es más largo que otro. Muy bien. ¿Desde cuándo vos te volviste, no sé si decir fan, si te queda bien la palabra sí, fan? ¿Sí? ¿Desde cuándo y por qué? Hace, creo que en mi cumple de 9 años, un amigo me regaló una categoría que no traje acá, porque no es de las que van a entrar en el torneo, porque no es tan relevante, que se llama Skew. Y ese fue mi primer cubo. Y ahí me fui interesando, fui aprendiendo, hasta que llegó el momento que me llegó la noticia que había un torneo el año anterior. ¿Y eso se estudia o se practica? Ambas. Ambas. O sea, vos te pusiste a leer... ¿Leer no? No. La gente generalmente aprende por tutoriales de YouTube. Bien. Porque vos lo armás a medida de algoritmos. Ajá. Ponele, hablemos de 2x2. Sí. Que es más simple. Bien. Yo primero tengo que armar la primera capa. Entonces hago así. Y tengo un algoritmo para insertar esta esquina que va acá. Levantale un poquito. Ahí está. Esta esquina, como va acá, hago un algoritmo. Y sí, se inserta. Después hago un algoritmo acá para girar las esquinas, porque las tengo todas en su lugar, pero giradas. Y ya se arma. Y se armó. Este tiene solo... Ponerle 3 pasos, acá se me hizo un skip, lo que se le llama cuando un paso pasa de largo y no necesitas hacer un algoritmo porque ya pasa, ya hecho. No, tremendo. A mí ya me quedé. Un baile, ¿no? Sí. Creo que me caí de la caja del camión. ¿Viste cuando doblan? Sí. ¿Te caes? Más o menos ahí. Y escúchame, aludiste al torneo del año pasado. Sí. Contá un poco y cómo fue incidiendo eso para que ahora les ocurra a vos y a tus compañeros o compañeras hacer este otro torneo. Ese se hizo en el Colegio 9 de Julio. Sí. Creo que fue David Roldán. David Alejandro Roldán. Era el promotor de ese encuentro. Sí, era el promotor. Sí, era el promotor en sí. Fue una nueva experiencia, fue algo piola. Cuando también descubrí que se venía la Dream Cubing, que pasó también este año, me anoté y dije, en un momento estaba en la cama intentando dormir, y dije, ¿y si hacemos un torneo? Muy bien. Y de ahí salió la idea. Muy bien. ¿Y quién te acompaña en todo esto? Porque hay que imprimir esto, pensar el nombre, imagino que organizar el lugar donde va a ser. ¿Cómo están haciendo? Lorenzo Bodrato, de tercero primera, Lautaro San Martín, de tercero primera, Lucas Sansorena, de segundo primera, y yo estamos organizando esto principalmente. También tenemos la ayuda de la APAS en cuanto al material, los timers para medirse el tiempo y el marketing. Nos está ayudando la APAS, el cual está David Alejandro Roldán. ¿La APAS conta qué es? ¿La asociación? La Asociación Pampeana de Speed Cubing. Bien. Que el Speed Cubing es este deporte. ¿Y esa asociación qué tipo de funcionamiento tiene? Armar torneos, hacer juntadas. Por ejemplo, hace poco hubo una juntada en el Club de Ajedrez. Ajá. Donde estuvimos, charlamos y cubiamos. Ahí en el círculo, en el centro, en la calle Gil. Sí. Uh-huh. ¿Y del estado, de la provincia? Pienso en juventud. ¿Nadie se comunicó con ustedes para poder darles una mano? Nosotros nos comunicamos con el colegio, que también, discúlpame que me olvidé de decir, el colegio nos está dando el espacio. Bien. Por ejemplo, nos imprimió copias para ir pegando la promoción. Muy bien. ¿Y cuánta gente más o menos esperan? ¿Cuántos participan? 10, 12. Ah, o sea, bien. No solo va a estar el torneo, sino que también para los que vengan sin anotarse directamente por el código QR de acá, pueden ir a hacer una actividad formativa. Bien, pueden ir a aprender a hacer cubi. Durante una hora, en el medio del torneo, vamos a dejar una hora para comer y una hora para enseñar. Muy bien. Buenísimo. Te felicito a vos. Gracias. Y a tus compañeros, de verdad, por la movida. Y escúchame, y en el día a día, ¿vos cuánto le dedicás a eso? ¿Todos los días estás jugando un rato? No sé. Yo hago 40 resoluciones de este al día. Ajá. Para ir practicando y ir prendiéndole la mano. Pero igual estuve intentando practicar más con este últimamente y lo estuve medio bajando. Ahora tengo que volver porque se viene la competencia. Claro. Está bien, está bien. Ya pasó a ser un poco más serio, una especie de entrenamiento. Sí. No son un divertimento. Bueno, Nehuen, buenísimo. Buenísimo. Más vale. Es gratis, hay que pagar una entrada. Sí, es gratis. Es totalmente gratis la inscripción. Vos te escaneás por el código QR. Bien. Te va a entrar un formulario de Google, el cual tenés que poner tu nombre y apellido, tu edad, tu DNI y las categorías en las que anotás. Que las que están disponibles son 2x2, 3x3, 4x4, Pyraminx y a una mano. Ah, Pyraminx se llama. Pyraminx. Sí, Pyraminx. ¿Y cómo se llama el octogonal que a mí me encanta? Ese, ¿octogonal? ¿Cuál te digo? Nah. El que se abre es un origami chino, no es considerado por la... No es una categoría oficial que esté en torneos, claro. Pero sí es bastante interesante. Es re lindo, sí. Un octogonal que sí, que tiene 12 caras, es el Megaminx. Que se arma igual que un 3x3, capaz que tiene uno o dos algoritmos más, nada más. Pero tiene el doble de caras. Bueno. De hecho, esa categoría que te cuento, sí, es la única categoría que el World Record es de un latinoamericano y es argentino. Mirá. Porque normalmente los mejores, entre comillas, son los asiáticos, ¿no? Claro. Y los estadounidenses. Ah, los yankees también. Los yankees durante bastante tiempo estuvieron ahí arriba con Félix Hendex, por ejemplo, que fue el que más estuvo arriba, Max Park. Pero ahora ya se vino más arriba los chinos. Bien. Los super niños chinos. Hay alguna... estoy viendo cómo mueven los dedos, ¿no? Y yo seguramente necesitaría un traumatólogo. Los después de eso. Pero ¿hay alguna lesión de los dedos? No. Una tendinitis. ¿No? Una tendinitis, por ejemplo. Siempre está el chiste que... ¿Alguna vez? Vas a terminar con... ¿Codo de tenista? ¿Qué? ¿Cómo le dices? ¿Cómo era? Codo... Artritis. Artritis. Artritis, claro. Pero sí, para girarlo mejor... Y no, por ejemplo, en vez de hacer así, se mueve con los dedos para bajar los tiempos. Bien, qué jugador, Nehuen. Escúchame, recién nombrabas personas, estos norteamericanos que decís eran los mejores. ¿Qué edades tienen las personas que se dedican más firmemente a esto? Generalmente son jóvenes. Pero 10, 20, 30. 20, generalmente en la secundaria es el... donde mejor tiempo están, porque tienen bastante tiempo libre. Por ejemplo, este Félix Ende que yo te digo, sí, la razón por la que ya no está tan arriba como antes es porque tiene que trabajar, tiene que estudiar. Claro, y eso también... No se puede vivir del Rubik. Eso. Exacto. No se puede. No está visto hoy como una actividad productiva. No es conveniente. Claro, porque vas a cagar de hambre. Los torneos, los premios que dan, el Mundial es el único que da bastante buena plata, pero es cada... Una ocasión excepcional. Es una ocasión excepcional. Uh-huh. Y aparte no te asegura que lo ganes. Y no, claro. Bueno, Nehuen, buenísimo. Por supuesto que el micrófono está abierto por si quieres recordar todo lo que tiene que ver con inscripción o decir lo que se te cante de este encuentro. También para los que estén escuchando y no estén acá por YouTube. No tengan acceso al QR. Al QR pueden ir al Instagram del colegio de la UNLAPAM y por ahí inscribirse por ahí. Muy bien. Porque va a estar el mismo flyer que estábamos mostrando acá. Buenísimo. ¿Por qué le recomendarías a alguien que se dedique a eso? Es un buen hobby, es divertido. Muchos piensan que está relacionado con la inteligencia. No, no se frenen por eso, no tiene mucho que ver. Es... O sea, nosotros podemos hacerlo. Ustedes podrían hacerlo si le meten un poco de empeño y se ponen a memorizar. Bien. Porque es eso, memorizar algoritmos. Ajá. Y en casos más extremos, como es el método ROX de 3x3, tener intuición. Intuición cubera. Muy bien. Bueno, mucho, y además muchas gracias por dejarnos los cubos acá de regalo. No, al señor, al Nehuen Ferrán, que muchas gracias, como el señor que nos trajo. Bueno, Nehuen, muchas gracias. Nehuen González Echain, estudiante del primero primera del colegio de la universidad, donde el próximo sábado de 9:30 a 5:00 p.m. va a tener lugar esta actividad, Popeo Cubero 2025. Juventudes se van a estar juntando. Juntando. Bueno, gracias.